Está en comunicación Martín Montaña de 3M Producciones. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente, Martín. Bueno, contanos, primero, felicitaciones por esta segunda edición del certamen. Sé que la del año pasado le fue muy bien también y bueno, ahora a pleno con esta segunda edición del Santa Rosa Canta. Sí, estábamos ahí con Ferrer, con Alejandro, tratando de ver en qué momento largarlo, porque le dimos una vuelta de tuerca, no es igual al del año pasado. Nos vamos adaptando a los tiempos. El año pasado fue por el tema de la pandemia, que tuvimos que hacerlo por Instagram, después la gala final, que la verdad que fue fantástico. Y este año, con algunos cambios, principalmente que es solamente para mayores de 18 años, bueno, lo largamos y veremos cuánta participación hay. Por lo menos consulta hay un montón y, bueno, gente que ha participado del año pasado también va a participar de este. Ajá, qué bueno eso. Martín, ¿cómo tienen que hacer para bueno, ya estar participando? ¿Tienen que mandar un video cantando? Sí, exactamente. Vamos a hacer un casting virtual. Mira. La idea era hacer un casting en el teatro, ¿sí? Pero sí, bueno, sabiendo que va a haber mucha cantidad de participantes y por ahí no estaba la disponibilidad, sobre todo de los que son jurados, decidimos hacerlo como hay, o sea, el Santa Rosa Canta es una adaptación de muchos concursos de canto que hay, ¿sí? Para nuestra ciudad. En este caso lo que hacemos con el casting, envían un video, tiene que ser un video casero, como le explico a todos, o sea, cantando en su casa, a capela, con micrófono, con audio, con lo que quieran, ¿sí? No un video producido, como hubo un par que me mandaron hoy. Mira. La idea es que sea para cantantes amateur, pero pueden participar todos los que no hayan tenido la posibilidad de grabar un demo o un disco, ¿sí? A nivel profesional. Hay muchos chicos que, por ejemplo, están actuando en lugares de pub, cervecería acá en Santa Rosa, cantan muy bien, pero nunca tuvieron la suerte de, o sea, se dedican a eso los fines de semana, más allá de que laburen durante la semana de otra cosa, pero nunca tuvieron la suerte de grabar un tema en forma profesional y ni hablar de que salga por un sello discográfico y por todas las plataformas musicales del mundo. Olvídate, sí, totalmente. Así que en este caso lo que tienen que hacer es enviar un video cantando una canción, va a haber un jurado que va a elegir de todos los que manden. El año pasado tuvimos más de 100, así que calculo que este año lo vamos a superar. Van a elegir los 32 mejores que van a participar el 5 de octubre, creo que es martes, si no me equivoco, en una gala en el teatro, ¿sí? En donde, a partir de una serie de knockouts, como se le llama así a los duelos, va a salir el ganador que se va a hacer acreedor a la grabación de su primer material discográfico, ¿sí? Que cuenta de 10 temas. Pleno, bien. La verdad. Está bueno, me encanta, porque es el tema también, como se dice, el tema de apoyo a los artistas locales, que está bueno. Ahí yo leía artista aficionado santarroseño, eso me gusta muchísimo, porque la verdad que hay mucho talento en Santa Rosa que no es conocido. Martín, por otro lado yo te pregunto, ¿se sabe quiénes van a ser los jurados? Sí, te puedo adelantar algunos, faltan un par más. Por el sello discográfico de FDM va a ser Federico Ávila, el dueño y productor, que es el productor del disco de Tanito, de Serena Gamboa, y bueno, varios artistas que están en mi productora, que es uno de los organizadores. Por 3M Producciones van a estar León Gamba, que es un artista también de la productora, muy conocido. Tanito Oyochi también. Mirá vos, qué bueno. Y ahí seguramente va a participar, ya no dio lo que hay. Tenemos que coordinar con Daniel Celi, que es un productor muy conocido de la Ciudad de Buenos Aires, de todo lo que es la movida tropical. Y ese sería el único que no sería pampeano. Después ahí estoy hablando, por suerte tengo amistad y trato con muchos artistas profesionales acá de La Pampa. Hay tres más que necesitamos como para cerrar el jurado, pero los vamos a estar informando la semana que viene, sobre el fin de semana. Perfecto. Martín, me interesaría recalcar nuevamente entonces eso que decís, que te han mandado videos, bueno, súper producidos, por decirlo de alguna manera, y lo que ustedes buscan y lo que se valora es esto que mencionabas vos, ¿no? De que sea un video tranqui, cantando a capela, de cualquier género, puede ser cualquier idioma, o también hay algún... No, lo que el rubro musical que ellos elijan. Mira, bien, perfecto. Lo que el jurado va a evaluar justamente es eso, el talento de la persona. Claro. Porque en un video producido, ya desde el audio hasta la voz, que se pueda acomodar con todos los programas claro, que cierto, hay cierto. Y demás. Mm. Es como que no es lo que buscamos, buscamos el talento natural. Totalmente. ¿Sí? Más allá que obviamente los vamos a aceptar, pero bueno, ya el que manda un video producido ya tiene desventaja, claro. Para por llamarte de alguna manera. Uh-huh. Tiene mucho más ventaja que el que lo graba en la casa con el celular, cantando a capela. Ahí me mandaron uno, por ejemplo, sí. Para que todos sepan. Con un celular ponía la pista sí. Y con el otro se grababa. Ajá. Así me lo mandaron. Bueno, ese video es el que estamos buscando claro, nosotros. Claro. Que se note el talento de la persona, la voz, la interpretación. Mm. ¿Sí? Bien. Totalmente, totalmente. Bueno, el gran premio es, como también mencionabas vos, el primer trabajo discográfico de manera profesional, y se van a estar pasando por distintas plataformas de música también, por ejemplo. Exactamente, al participar de como organizador FDM Producciones Musicales, sí, que es un sello discográfico que trabaja sobre todo, bueno, todos los que conocen 3M Producciones, si bien lo sumamos hace un tiempo a León Gamba con el folclore, yo me dedico y estoy más volcado a lo que es la música del cuarteto y un poco la cumbia, ¿sí? Sí. Entonces, el sello discográfico FDM trabaja con muchos artistas nacionales de esos rubros también, claro. Y ahora empezó a incorporar lo que es folclore y demás, entonces buscamos artistas de todos los rubros, eso es lo que tiene que quedar bien en claro, porque muchos piensan que como lo mío es prácticamente cumbia cuarteto, que solamente tienen que cantar cumbia cuarteto. No, sí. Bien lo dijiste vos antes. También puede ser cantar en inglés y demás. No hay problema en eso. Perfecto. Buenísimo. Está genial. Martín, bueno, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes para bases y condiciones, para saber más info? Y por las redes sociales de... Bueno, tanto lo pueden bajar las bases y condiciones de la web de la municipalidad. Uh-huh. Sí. Lo pueden solicitar al mail de 3M Producciones, que es 3mproduccioneslapampa@gmail.com, o a través de las redes sociales también de 3M, que es 3M Producciones. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Genial. Martín, ¿algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado? No, porque básicamente eso es lo que quería aclarar, porque, bueno, por suerte este certamen ya el año pasado tuvo mucho difusión. De hecho, bueno, ahora dentro de poco voy a estar subiendo videos de los ganadores. El año pasado hubo 10 ganadores, no sé si se acuerdan. Lo recuerdo, Bueno, ellos van a estar invitando a todos a que participen, porque muchas veces los certámenes antes no eran muy creíbles, ¿sí? Porque por ahí se prometía un premio y no se lograba. No es que no se cumpliera, no se lograba. Bueno, en este caso, justamente... Lo primero que nos pusimos de acuerdo con Pablo Ferrero, con toda la gente de la Secretaría, es que íbamos a prometer cosas que se pudieran cumplir. Totalmente. Y bueno, el año pasado se cumplió y este año ya estamos preparados para hacer lo que es el disco del ganador, que lo vamos a grabar ahí en el estudio de León Gamba, la PC de la Música, y ya está todo preparado como para... Esto va a ser bastante rápido, ¿sí? Eso es lo que tiene que saber. Porque antes... Es como que se extendía mucho en el tiempo. De hecho, nosotros el primer Santa Rosa Canta nos pasó con el tema de la pandemia, que algunos chicos les agarró COVID. Fue todo bastante... Se descoordinó. Difícil, nosotros teníamos todo armado para una fecha y se descoordinó justamente por los chicos se enfermaron, todos los protocolos que había que cumplir. Y bueno, este año, imagínense que hasta el 16 de septiembre, inclusive pueden presentar los videos, que es una de las cosas que quería recalcar. ¿Sí? Bien. Para el 25 de septiembre ya van a estar anunciados los 32 ganadores que van a participar el 5 de octubre en esa gala final de knockouts y de duelos, que bueno, que también es muy interesante que sepan que el público va a tener votación, va a tener un voto que va a valer doble. En su momento lo vamos a explicar bien, cómo va a ser la metodología, sobre todo se la vamos a explicar a los chicos que sean finalistas. Se va a hacer una reunión, como se hace siempre, y se le va a explicar cómo es la metodología. Muy bien, la verdad... Creo que completo, no me quedaron dudas. La verdad que sí. Martín, bueno, espero que les vaya bien, y está buenísimo, porque también sabes qué pensaba con respecto a lo que fue el año pasado, que representó, creo yo, vos me lo sabrás decir mejor, representó también a todos los barrios de la ciudad, ¿no? Digo, más allá de los barrios del centro, y bueno, de por ahí. No, pero, muchísimo. Justamente... Una de las cosas que, más allá de que nosotros lo sabíamos, cuando hablo en plural hablo de Ferrero, de Pablo, sí, el secretario. Uh-huh. Sabíamos que había mucho talento en Santa Rosa, no sabíamos dónde estaba. Exacto, ¿sí? Ahí va. Sí, entonces, sí, de esta manera, que también es muy importante recalcar, así como por ahí muchas veces marcan las cosas que por ahí no están bien o les gustaría hacer de otra manera, en esto que es cultura, y lo digo porque yo fui por ahí el nexo, en todos los eventos que hizo la municipalidad en el verano y demás, lo que es el, por ejemplo, la Feria del Regalo, sí, cuando se hacían la el food truck, creo que se llama, sí, ahí sí, en las vías y demás, sí, sí, la municipalidad, a través de la Secretaría, contrataba a artistas que habían estado en el Santa Rosa Canta. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, entonces esa posibilidad que se da, no es solamente, obviamente el premio es importantísimo porque, a ver, todo el mundo sabe lo que cuesta y lo que sale grabar un trabajo discográfico. Sí. Sí. Entonces, no solamente tiene esta posibilidad, sino que van a poder actuar en algunos eventos que haga la municipalidad, uh-huh, o que haga yo también. Sí. Sí. Y quién dice que empiecen a trabajar de eso también. Ojalá que sí, porque reactiva a todos, activa varios sectores económicos, culturales, y bueno, también los incentiva a ellos, que es como vos decías, ¿no? Siempre se busca el talento, y bueno, ¿dónde está? Y creo que este concurso sí, permite visualizar y ahí detectar dónde anda ese talento, en este caso. Martín, bueno, nada, mucha mer, estamos en contacto, los micrófonos de la radio, por supuesto, siempre a disposición, y que sea con Tuti, con todo, que dentro de un mes, ya no quiero meter presión, pero... Sí, falta, o sea, es rapidísimo, Sí, se resuelve rápido. Sí, sí. Las espero a las 12 el 5 de octubre en el teatro. Dale, para por que supuesto, se conozcan a los chicos y por ahí, sí, puedan entrevistarlos para que puedan dar a conocer lo que significa para ellos. Totalmente, sí, totalmente, a pleno. Totalmente. Muchísimas Martín, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo y todos los éxitos. Hasta luego, saludos. Chau, chau.